fiesta mayor, ¿dónde está? Oye, oye, ¿dónde está mayor? ¿Dónde está? Ya no vende por las calles, ya no pregona en la esquina, ya no quiere trabajar. Mayor, ¿dónde está? Oye, oye, ¿dónde está Mayor? ¿Dónde está? Ya no vende por las calles, ya no pregona en la esquina, ya no quiere trabajar. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Muchacha, dice tu abuela, sí señor, que no vaya a la cocina. ¿Cómo no? Muchacha, dice tu abuela, sí señor, que no vaya a la cocina. ¿Cómo no? El que tiene gasolina, sí señor, no ha de jugar con candela. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Mira qué rico está, que se coma su pinol. Qué bueno está, que se coma su pinol. La mujer en el amor, sí señor, se parece a la gallina. ¿Cómo no? La mujer en el amor, sí señor, se parece a la gallina. ¿Cómo no? Que cuando se muera el gallo, sí señor, a cualquier pollo se arrima. Que sienta su maíz, que se coma su pinol. Mira cómo llama, que se coma su pinol. Sácale, sácale, sácale, que se coma su pinol. ¿Qué te parece Rufina? Sí señor, parada en el farallón. ¿Cómo no? ¿Qué te parece Rufina? Sí señor, parada en el farallón. ¿Cómo no? Y ver rodar el trombón. Sí señor, hasta que se desafina. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Mira, nena, qué buena está, que se coma su pinol. Que se coma su pinol. Cómetelo ahora, negro. Que se coma su pinol. Que toque el 3-0. Que se coma su pinol. El que siembra su maíz.